Muy bien, ahí estamos ya luego de la presentación con el doctor Enrique Mazzucco. Vamos a hablar aquí sobre el final del programa. He tenido otro sábado de maratón, por favor, bendecido sábado de maratón. Ahora en el cierre con el doctor Enrique Mazzucco. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Silvia, Alejandro, audiencia. Buenos días, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y la verdad que te felicito porque, bueno, realmente se veía venir este éxito, ¿no es cierto? Y aún no se produce lo que yo pronostiqué alguna vez. Ah, sí. Que era un debut televisivo, Silvia Álvarez. Todavía no. En algún momento se va a producir. ¿Será? Yo estoy seguro que es así. A ver, bienvenido sea si tiene que ser así. A ver, permiso. Desde la que llegaríamos a más lugares. Ahora, si me pregunta desde lo más profundo de mi corazón, no, todavía no me animo. Déjeme con la radio, que es lo que amo y es con lo que vibro y me siento cómoda, aunque Alejandro nos hace trampa, a veces me está filmando allí, pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Yo, bueno, muy pocas veces he participado en reportajes televisivos y es un poco más estresante, digamos. Claro. Acá en la radio uno se suelta más. Total. La llegada es más simple, es más cotidiana, digamos. Pero a veces en la televisión tiene otro tipo de llegada, uh-huh, distinta. Y yo creo que en la televisión no hay muchos programas que puedan asimilarse a uno como este, ¿no es cierto? Un programa donde se difunda la espiritualidad, las medicinas complementarias. Uh-huh. Es difícil, es bastante difícil de encontrar. Y bueno, y es muy bueno que esto tenga una llegada a todo el mundo, ¿no es cierto? Que muchos de los terapeutas de San Juan, que son muchísimos, muchísimos, muchísimos, puedan expresarse, puedan hacerle llegar a la gente todas las posibilidades que tiene la persona de recibir otro tipo de ayuda que no sea el de una droga, sino una ayuda más más humana, más accesible y más exitosa, ¿no es cierto? Sí, en el sí. caso mío con lo que yo hago, que es la terapia floral de Flores de Raf, que es una terapia sumamente humana, porque realmente tomar una simple gotita es muy simple y sin embargo no por ser simple es poco exitosa, todo lo contrario. Las esencias florales realmente le están cambiando la vida a mucha gente, a muchas personas. Y bueno, yo traigo el mensaje de las flores fundamentalmente para hacérselo llegar a mucha gente que está mal, uh-huh, que está mal en este momento, que realmente este último tiempo el país se ha venido abajo, la gente está muy depresiva, han perdido muchos trabajos, tienen miedo a los que están trabajando de perder sus trabajos, el dinero no alcanza porque los sueldos han bajado, se cierran muchos negocios, o sea, realmente es un problema muy serio el que se está viviendo y eso pone mal a cualquiera. Entonces, ¿qué mejor que estar más fuerte que nunca en esta situación? Y para estar más fuerte que nunca hay que estar realmente sano, hay que estar bien con uno mismo. Hay que usar las herramientas que nos provee el universo, en este caso las flores, que hay gente, exacto, que dice yo quiero algo que sea para tomar, ya que no sea un medicamento, y ahí aparecen las flores como las divas, ¿verdad? Exactamente, sí, porque las flores, pese a que no pueden ser consideradas como medicamentos en este momento, porque realmente no hay una legislación que lo sostenga, pero realmente influyen en el ser humano en una forma total por su forma de actuar, que es fundamentalmente haciendo una limpieza profunda del inconsciente, que es está ubicado en un lugar muy noble en el cuerpo, en el núcleo de cada una de las células del cuerpo. En ese lugar tan noble y tan profundo actúan las esencias florales modificando cosas que son bastante difíciles de tratar, más sobre todo pensando que la medicina científica no lo puede hacer con drogas, y las esencias florales sí llegan allí y lo hacen en una forma sumamente sutil, sumamente suave. La persona no sufre el tratamiento y sin embargo los cambios que produce la terapia floral RAF son cambios muy profundos y son cambios perdurables en el tiempo, porque eliminan negatividad, eliminan conflictividad, ¿no es cierto? Esa conflictividad que yo les digo a los pacientes está compuesta por todos sus padecimientos desde que fueron engendrados, desde que fueron semillitas hasta el día de hoy, más todo lo que han heredado de madre, de padre, de ancestro, de vidas pasadas. Todo eso está metido en ese chip, en ese pequeño chip que es el inconsciente y que realmente nos condiciona un estado de vida. Cuando esa conflictividad es muy grande, es lo que habitualmente la mayoría de la gente conoce por la procesión que va por dentro. Cosa que es muy pesado de decir, ya es pesado decir la procesión que va por dentro y mucho más pesado relatarla o contarle a alguien cuál es su procesión, porque la mayoría de gente cree que eso no se puede tratar, que eso no se puede eliminar, y sí, les traigo la buena noticia que sí se puede eliminar. Eso es lo que hacen las flores, claro. Eliminan ese mensaje de procesión que va por dentro para cambiarlo por un estoy aquí en el momento actual, en el aquí y ahora, en el atente, en el presente atento, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen las esencias florales y eso nos permite, al estar en el aquí y ahora atento, vivir bien, estar felices, estar en paz con uno mismo y aprovechar todas las oportunidades que nos va presentando la vida. Maravilloso, porque no deja de ser una excelente noticia. Usted dice una buena, es excelente para aquellos que todavía no entienden el mensaje o porque no estaban preparados o porque no lo conocían. Sabemos de mucha gente que sí, pero el mensaje llega cuando tiene que llegar. Así es que si estás escuchando esta nota ahora, por algo es. Bueno, sí, la verdad que siempre hay gente que no conoce, digamos, la existencia de este tipo de terapias, de la terapia floral RAF, pero tengo el orgullo, ya sé que no es muy bueno ser demasiado orgulloso, pero tengo el orgullo de decir que muchos pacientes me relatan que donde van, en alguna reunión donde han estado, han escuchado hablar de la terapia floral, han escuchado hablar bien, por eso están allí frente mío y pidiéndome ayuda. Claro. Por eso es tan importante primero escuchar al que da testimonio y luego seguir ese dictado del corazón, que cuando lo sientes, solicitar el turno y la consulta, aunque tengas que esperar un poquito, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que está esperando, lamentablemente. Bueno, voy a tratar de sumar un poquito más de turno. Lo que pasa es que a veces es muy difícil, porque no solamente están los pacientes de San Juan, están los pacientes de La Rioja, de Mendoza, u otros pacientes que atiendo por internet de otras partes del país, ¿no es cierto? De cualquier parte del país y del exterior también. Pero fundamentalmente lo bueno es que la gente está buscando alternativas que sean más poderosas que las comunes, que a las cuales puede recurrir cualquier persona, y que no sean tan desgastantes, tan perturbadoras como es el hecho de tener que hacerse miles de estudios, tomar drogas poderosas y no tomar una, sino tomar 10, 15, 20 drogas, ¿no es cierto?, que finalmente terminan siendo más perjudiciales las drogas que el mismo padecimiento que tiene el paciente. Sí, totalmente. Termina complicando otro órgano o haciendo mal para otra cosa. Exactamente. Dije, por más que las drogas que son solamente sintomáticas, o sea que tapan síntomas, lo hagan correctamente, como la causa del problema no es el síntoma, sino la conflictiva, que es lo que está grabado en su inconsciente como si fuera su disco rígido, es allí donde vamos a trabajar nosotros, en el disco rígido, para limpiar la información incorrecta, ¿no es cierto? No vamos a trabajar en el síntoma tiene que por fuerza desaparecer, porque va a desaparecer la causa, claro, que es esa conflictiva, y la consecuencia de la conflictiva, que es que la persona pierda su eje. ¿Por qué? Porque su mente inconsciente se cansa de pensar y pensar y pensar cómo resolver el problema, cómo resolver esa conflictiva. Claro. Y en ese cansancio, digamos, esa energía mental que es electricidad, ¿no es cierto? Que es electricidad, a veces sube hasta pegar un reventón, ¿no es cierto? O a veces baja hasta por el piso. Nunca está en 220 comparándola con la electricidad, por supuesto. Exacto, exacto. Por eso hay que controlar. Y bueno, como hay cosas que de las cuales no somos conscientes, ¿ves? En el cierre, otra herramienta más. Si arrancábamos con Nancy hablando de esto, de que con yoga podés hacer consciente lo inconsciente, con las flores de Raf podés sanar aquello que está en el inconsciente y todavía no lográs traerlo al consciente. Exactamente. Con las flores podemos lograr eso y, como te decía, mucho más. Simplemente con el estar bien y en paz con uno mismo. Bien. Eso es impagable. Ya no tiene precio. No tiene precio en este momento más todavía. Totalmente. Bueno, Doc, le agradezco muchísimo este momento, el que pueda venir al programa y brindar esta herramienta que son las flores para quienes están ahí expectantes todavía y con esta necesidad en esta búsqueda y no saber el qué. Bueno, es una respuesta más. Bueno, yo les agradezco que nos reciban a los sanadores, que bueno, no solamente son las flores, sino está nuestro amigo Germán, ¿no es cierto?, que hace maravillas con su osteopatía. Está Lizzy, que hace unos masajes espectaculares, yo se los recomiendo, y aparte es nuestra profesora de yoga. De yoga, exacto. ¿Verdad? Y Norita, una excepcional nutricionista. Y Sergio Núñez, nuestro nuevo terapeuta cuántico, nuestro maestro de Reiki también, que va a seguir atendiendo en estos días en el consultorio, a pesar de que todos el resto de nosotros nos vamos a tomar una semanita de vacaciones, ¿sí? Bien. Así que, bueno, le vamos a sugerir a Sergio que venga el sábado que viene a que la gente conozca qué es lo que hace, que lo hace muy bien y realmente es un sanador natural. Sergio es un ser excepcional y pienso que puede brindar una ayuda muy importante a cualquier persona. Bien, cualquier consulta directamente en Sanadores del Alma. Gracias, Doc. Muchas gracias a ustedes y felices vacaciones. Igualmente para todos ustedes que van a descansar esta semana y para los papis a disfrutar. Ahora en el cierre, bendecimos juntos estas vacaciones que están empezando.